de los que inventan la historia, intentan de cualquier modo disfrazarnos la memoria. Quizás por nacer al sur, hijo de rebeldía eterna, esto haga que mi canto se confunda con la tierra, endiosado por las lluvias, olores de madre selva, entrando los corazones como en el muro la hiedra. Se cierran los muchachos en la barra, apurando la ginebra, dando rosca a la nostalgia de adoquines y potreros. La gente nace en el sur, marcada de olvido y fuego, endiosando las barriadas de benditos culebrones. Cuando falta la esperanza, va encendiendo los fogones, animando la ilusión, por más palo que se meta, cuando aprieta la garganta, las raíces. Otra oreja latinoamericana. Y cuando estuvimos en Perú nos encontramos con Santiago Pillado, el líder de esta banda, el hombre misterioso, y nos dio algún disco y vamos a pasar hoy desde el hombre misterioso. Un tema interesante desde el Perú, el rock peruano que no conocemos. Vamos a escuchar Me faltan $1,000 para llegar a Washington. Es el costo del viaje, ¿no? Allá. Pero solamente me faltan $1,000 para llegar a Washington. Ahí está el hombre misterioso. Washington, falta $1,000 para llegar aquí, falta $1,000 para llegar a Washington, falta $1,000 para ver de ti, falta $1,000 para llegar a Washington, falta $1,000 para llegar a ti, falta $1,000 para llegar a Washington, falta $1,000 para ver de ti. Washington, falta $1,000 para verte aquí, falta $1,000 para llegar a Washington, falta $1,000 para llegar aquí, falta $1,000 para llegar a Washington, falta $1,000 para verte aquí. Nothing. I very confused. I don't know what I am. Washington, falta mil dólares para llegar a ti, falta mil dólares para llegar a Washington, falta mil dólares para ver de ti, falta mil dólares para llegar a Washington, falta mil dólares para llegar a ti, falta mil dólares para llegar a Washington, falta mil dólares para ser feliz. Seguimos con el hombre misterioso, este grupo de Perú, Distancia, del buen amigo Santiago Pillado. El rock, el nuevo, la música nueva del Perú. Será tu espejo si no tienes que mirar. la distancia. La distancia. Otra oreja latinoamericana. Bueno, lejos de las voces andinas de este de esta cortina, vamos a ir a Uruguay. Uruguay que nos estuvo acogiendo estos días. Estuvimos en Montevideo presentando una película y haciendo algunas travesuras ahí en Uruguay. Estuvimos una radio y ahí nos pasaron música desconocida para nuestra geografía, para la geografía argentina, seguramente para la colombiana también. Y cuando alguien habla de Uruguay, inmediatamente nos hace acordar al candombe, ¿no? Ese ritmo afroamericano, desarrollado tanto con tanta alegría y con tanto dolor también en Uruguay. Vamos a escuchar Arde el Candombe de Labarnois y Carrero. A Marcia, que seguramente está escuchando. A Pablo, Cala, que también están escuchando. Y atención, Martín, se viene la otra orejita después. Ahora, Arde el Candombe por la otra oreja. Que no se tumbe la tumbadora, que suene el parche, que suene ahora. Que no se tumbe la tumbadora, que suene el parche, que suene ahora. La luna muestra su blanco diente, rema que rema en el mar rugiente. Arde el candombe junto a la rumba, y el chico llama cuarén retumba. Arde el candombe junto a la rumba, el chico llama cuarén retumba. Ya la tambora zumba y resuena, el sur estalla, Palermo truena. Boga que boga en el mar inmenso, mi corazón y mi pensamiento. Brinca que brinca en la dura roca, otro salvaje que se desboca. Llega y reparte la tarde mustia, al rico lujos, al pobre angustia. Llega y reparte la tarde mustia, al rico lujos, al pobre angustia. angustia. Arde el candombe con sus encerros, no todos tienen el mismo entierro. Abrí los ojos, dame la mano, todos los hombres somos hermanos. Abrí los ojos, cierra la mano, todos los pobres somos hermanos. Abrí los ojos, seguí cantando, todos los pueblos van caminando. Abrí los ojos, seguí cantando, todos los pueblos van caminando. Van caminando, van caminando, van caminando, sí, van caminando. La otra oreja latinoamericana. Y hay un tema de un cantautor chileno, Víctor Jara, que publicó en su disco Pongo en tus manos abiertas en el 69. Pasaron unos años. Este disco es, sin lugar a dudas, uno de los mejores de la corta pero fructífera carrera de Víctor Jara, bueno, asesinado por los soldados chilenos en el 73, solo por pensar distinto, ¿no? Y así lo galardonado el disco con el paso de los años, con diversos premios y lugares en ranking históricos. Vamos a pasar una canción que es un homenaje a una mujer, especialmente a esa mujer casada con un obrero y que tiene que vivir las injusticias laborales, los malos pagos y hacer de esa vida en ese contexto que les tocó asumir como familia. Bueno, Víctor Jara, en una entrevista con un medio cubano, señala sobre la mujer y su importancia en la sociedad. Dice: la mujer no es una esclava, es igual al hombre y tiene los mismos derechos. Pedirle a una mujer pureza y dedicación al hogar y al hombre no, es ser esclavista. El hombre no es nada sin la mujer. Año 69, fuera de toda moda machista, feminista, sexista, aquí está, de Víctor Jara, por los uruguayos. Te recuerdo, Amanda. Por la otra oreja. Para vos, Marcia, y tu mamá, ¿eh? Allá escuchándolo en un rincón de Uruguay. La calle mojada, corriendo a la fábrica. Sancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. De vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Donde trabajaba Manuel.

tratar de ponerte la pijama. Lávate los dientes y no brinques en la cama. Mándale un besito a Diosito y a papá. Y da gracias al cielo de que yo soy tu mamá. Soy tu mamá. Soy tu mamá. Escuchando desde la otra oreja. Bueno, y dedicamos el siguiente tema no solamente a Martín, sino a Romenita, que está escuchando. Se trata de tres palabras, en algunos lugares peligrosas, en otras le llaman pipí, popo y caca. En las subversiones de la otra orejita pasamos entonces, cuando el operador diga, a ver, Lucas se fue al baño, por eso pipí, popó y caca. Ahí está. 5, 6. Caca. Es caca. No, no es caca. Sí, es caca. No. No es caca. No, ¿qué es? Y volvemos a esta otra orejita y otro tema más para este Martín, que exige, él dice ya tomó la sopa y a ver qué dice Martín desde Colombia, desde Bogotá. Bueno, me voy a tomar la sopa, pero ponme otra canción. Bueno, así lo dice Martín, entonces vamos a pasar un tango. Un tango que, bueno,

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y ahí se iba la Patagonia Rebelde con la querida Malena D'Alessio, con el queridísimo Osvaldo Bayer. Y bueno, y estamos recibiendo mensajes, uno muy, muy, muy interesante, dice: hermosa tanguedia en la otra, solo así se escucha eso. Preciosa versión de Amanda, programa antológico, dice Gabriel Cabrejas, a punto de casarse. Yo no sé si está bien eso, si está bien de salud, digo. Sí, supongo que sí, ¿no? Sí. Estamos escuchando la despedida del programa, una versión, ese contrabajo del terceto, Daniel Massa, impresionante. Agradecemos a los oyentes, a muchos que se han comunicado hoy. A Gabriel y a Sonia, a Romina, a Pablo y a Martín desde Colombia, a Marcia y a su mamá desde Uruguay. Y esta versión instrumental que la vamos a dejar correr. Y así terminamos. Gracias, Lucas. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. La clara, la... la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.